Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan todos ustedes y como siempre me da mucho gusto el saludarlos, como cada semana. Y antes de comenzar, déjame compartirte algo que me encontré muy curioso acerca de que uno de cada 10 pájaros deciden ser solteros porque no son lo suficientemente guapos para encontrar compañera, según un estudio de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, publicado por la revista Nature. Los científicos han comprobado que los machos tienen que luchar por encontrar a su hembra y solo los más guapos son quienes finalmente la encuentran. Además, en estos casos las hembras son muy exigentes, especialmente en el momento en el que quieren tener familia. ¿Qué les parece? ¿Será acaso lo mismo entre los humanos? Y bueno, pues, ¿qué les parece si ahora nos vamos con este cantante español que alcanzó la popularidad en el año 2001 tras su participación en la primera edición de Operación Triunfo emitido en la televisión de España, donde quedó en segundo lugar? Y claro, ustedes ya saben de quién hablo, me refiero a David Bisbal. ¿Qué les parece si vamos con esto de Culpable y regreso? Esta situación de odiarnos y de avasallarnos con tanto rencor, ¿por qué? Preguntas por qué. ¿Por qué? Incrédulos ante el abismo que nos parte en dos, toda la indulgencia nunca das un yo. ¿Por qué insistes? ¿Por qué? ¿Por qué? Renaces embriagada, anida por el que dirán. Me increpas consternada, yo que no puedes más. ¿Por qué me gritas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me empiezo a preguntar si la respuesta te valdrá. Con cada porqué, culpable de quererte tanto que me equivoqué. Culpable de pedir perdón por no tener la solución. Culpable de quererte. Ahora vámonos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Agentes de la Policía Nacional informaron a los de la Guardia Civil que la mafia china intentó comprar el Banco Madrid. Según el diario madrileño El Mundo, esto se dio cuando ambas fuerzas cruzaban datos. La Guardia Civil y la Policía Nacional investigaban la trama de la Operación Emperador, alrededor de su máximo representante, Gao Ping. En el transcurso de unos meses, China ha creado un gran muro de arena con dragas y bulldozers. Hasta ahora, China ha creado más de 4 kilómetros cuadrados de terreno artificial, afectando a corales marinos. Así lo advirtió en un discurso en Australia el almirante Harry Harris, comandante de la flota del Pacífico de Estados Unidos. Declaró que lo que ha llevado al gigante asiático a crear ese gran muro de arena en el mar de China Meridional son los reclamos territoriales que mantiene en la zona, y agregó que China está construyendo terrenos artificiales trasladando arena sobre arrecifes de coral vivo, algunos de los cuales están sumergidos y luego pavimentándolos con cemento. El boom económico de China causó la destrucción de más del 80% de los arrecifes de coral durante los últimos 30 años, señala un estudio conjunto australo-chino. Internacional. La ONU urge proteger a los migrantes en vista de una nueva tragedia a gran escala en el Mediterráneo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados apeló a los gobiernos de la región para que la prioridad sea salvar vidas, incluyendo la ampliación y modernización urgente de las capacidades de búsqueda y rescate. El tráfico de migrantes explota con crueldad la desesperación de esas personas y provee de enormes ganancias ilícitas a las redes de criminales. Equipos de rescate del avión de Germanwings, siniestrado en los Alpes franceses, han recuperado el 80% de los restos de la aeronave en la zona del impacto. Se extrajeron cerca de 35 toneladas de vestigios del avión, según anuncia el vocero de Lufthansa, los cuales son transportados con helicópteros y sellados judicialmente. Se pronostica que las tareas de recuperación podrán terminar en 18 días aproximadamente. Tras una votación que se realizó el 26 de marzo a favor del cambio, Vancouver se suma a la lista de las 50 ciudades que se proveerán de energía 100% renovable. La semana pasada, el Consejo de la Ciudad anunció formalmente su compromiso en la lucha contra el cambio climático en la Conferencia Mundial de ICLEI 2015, que se llevó a cabo en Seúl, Corea del Sur. 32% de la electricidad de esta ciudad proviene de energía renovable actualmente y se pretende la implementación para llegar al 100% en el 2030. Estudios recientes reportaron que tras haber suministrado oxitocina a diversos humanos por vía nasal, se percibió reducción en sus ganas de comer, principalmente alimentos ricos en grasas, beneficiando así su consumo de calorías. Aunque todavía se necesita investigar más, todo apunta a que la oxitocina es un tratamiento prometedor para la obesidad y sus complicaciones metabólicas. Después del lamentable fallecimiento de los escritores Eduardo Galeano y Günter Grass, para La Cultura del Mundo, le dejamos una pequeña relación de sus obras relevantes. De Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, La canción de nosotros, El libro de los abrazos, Memoria del fuego, El fútbol a sol y sombra y Los hijos de los días. Del premio Nobel alemán Günter Grass tenemos El tambor de hojalata, El rodaballo, El gato y el ratón, Es cuento largo, Payaso de agosto y Del diario de un caracol. Deportes. En la UEFA Champions League se jugarán los últimos partidos de cuartos de final la semana entrante, de donde saldrán los cuatro equipos que disputarán las semifinales para llegar a la final el 6 de junio. Bayern contra Porto y Barcelona contra Paris Saint-Germain jugarán el 21 de abril, y Mónaco contra Juventus y Real Madrid contra Atlético de Madrid el 22 de abril. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. todos somos responsables del cuidado de todos los recursos naturales renovables y no renovables que existen en nuestro planeta. Uno de ellos es el agua, que es el componente más abundante del planeta. El 70% de la superficie está cubierta con agua, aunque en su mayoría por océanos, y menos del 1% es agua disponible para consumo humano. Es por ello que nos vamos con esta entrevista acerca del cuidado de nuestro valioso líquido, el agua, y regreso. Hola a todos los radioescuchas de Sonido de la Esperanza. Hoy les envío un cariñoso saludo a todos. Vamos a hablar hoy acerca de cómo ahorrar energía en el hogar. Creo que es un tema muy importante ya que estamos agotando los recursos de nuestra madre tierra y todos los tips que se nos puedan dar para reducir el excesivo gasto de recursos es para nuestro beneficio. ¿Cómo son los básicos, que es el agua, electricidad y gas? Por eso hoy invitamos al ingeniero y arquitecto Alejandro Montes Melesio, quien ha hecho estudios independientes con respecto a este tema. Bienvenido a nuestro programa, Alejandro. Muchas gracias, buenas tardes, hola a todo el mundo y gracias por escuchar. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a este tema, Alejandro? Bueno, Lupita, como tú lo comentabas, es un tema bastante importante, puesto que sí, ya nos estamos acabando los recursos y estamos contaminando demasiado al planeta. Como todo el mundo sabe, hay dos clases de recursos, renovables y no renovables. Los no renovables no los estamos acabando y los renovables los estamos contaminando. Primero que nada, pues el recurso más importante con que contamos las personas y todos los seres vivos que habitamos este planeta es el agua, puesto que sin agua no hay vida. Uno de los tips principales es que toda el agua que nosotros utilicemos, por ejemplo, en cuestión de lavadora, de baño, se llaman aguas jabonosas. Son aguas que todavía están, digamos, de alguna manera limpias. No son potables, pero se pueden reutilizar para lavar alguna otra cosa. Por ejemplo, las aguas jabonosas y de enjuague de la ropa se pueden utilizar para trapear, para limpiar los pisos de los patios, para lavar automóviles o para vaciarlos en las tazas de baño cuando estas han sido usadas. Eso nos daría un ahorro sustancial de aproximadamente unos 50 o 60 litros por persona por día. Sí, lo cual es muy significativo, ¿no? Cuando uno cocina sus alimentos, sería de preferencia tapar las ollas en las que están hirviendo las verduras, las carnes, de ser posible utilizar ollas de presión, las conocidas como ollas express, porque cuando uno cocina, por ejemplo, frijoles en una olla normal, el frijol tiene que estar hirviendo de 2 a 3 horas para poder ser comestible, para poder ablandarse y que lo podamos digerir. En una olla express el mismo proceso dura solamente de 20 a 30 minutos. La carne igual, hay carnes que tienen que estar hirviendo, por ejemplo, el caldo, cuando uno hace caldo de alguna res, por ejemplo, que es la carne más dura. Esa tiene que estar hirviendo entre 40 y 50 minutos. Y si uno lo hace en olla express, en 10-15 minutos ya está comestible. ¿Se dan cuenta ustedes, por el tiempo que estuvo hirviendo, que se pudo ahorrar bastante gas y a la vez algo de agua? Con respecto a la electricidad, ¿cuáles serían los tips que nos puedes dar? Bueno, hasta hace poco para construir una casa nos exigían a los arquitectos que hiciéramos el cálculo en base a un foco de 100 watts por habitación de cada 3 metros construidos. Ahora, esos focos incandescentes ya están prácticamente en desuso, porque estamos hablando de un foco que consumía 100 watts. Los focos ahorradores consumen para darnos 100 watts, es decir, la misma luz que nos da un foco de 100 watts, consumen solamente entre 15 y 20 watts. Y la nueva tecnología de focos LED nos da un consumo de entre 5 y 8 watts para darnos la misma cantidad de luz que nos daba un foco incandescente de 100 watts. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que al utilizar focos de nuevas tecnologías, estamos ahorrando entre un 70 y un 90% del consumo de electricidad. Cuando nosotros no tenemos en uso algún aparato electrónico como un horno de microondas, deberíamos desconectarlo, porque la pantallita del horno de microondas, aunque consume muy poco, estamos hablando de entre 2 y 5 watts de consumo, a la larga esos 5 watts se pueden convertir en 500 o en 5000 quizá en un año. Claro que yo recomendaría a cualquier persona que desconecta todos sus aparatos que también vea su medidor, porque si sus aparatos están desconectados, incluyendo el refrigerador, por unos instantes y el medidor sigue caminando, quiere decir que por ahí podría tener algún problemilla de fuga electrónica en algún cable. Igual sería recomendable que hicieran revisar su instalación eléctrica por un experto para estar seguros de que no tienen fugas, porque también en la electricidad hay fugas. Excelentes tips que nos estás compartiendo. Pero vamos a un corte, no se vayan, regresamos en unos minutos. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Nuevamente regresamos con el ingeniero y arquitecto Alejandro Montes Melesio. Y hablando también un poco de ahorro de energía eléctrica, existen actualmente en el mercado las tecnologías de la celda solar, celdas que pueden ser instaladas en las techumbres de las casas, en las azoteas. Esta energía, si no se usa, se puede enviar a baterías, porque la energía solar, al ser generada, como lo dice su nombre, solamente se genera mientras hay luz de día. Una vez que deja de haber luz de día, se deja de generar. Pero durante todo el día se pudo haber estado ahorrando esa energía, guardándola en alguna batería, baterías especiales, que cuando uno en la noche tiene demanda de energía para sus focos, o su televisor, o sus computadoras, lo que sea, la toma de las baterías y simple y sencillamente no está uno tomando la energía que viene de la red y no le está uno pagando a la compañía de luz esa energía. Estos tips que les estoy dando, a algunas personas quizá les parece muy caro, porque realmente un foco incandescente, donde todavía se puede conseguir, cuesta entre 7, quizá 10 pesos. Un foco ahorrador, de los que ya muchas de las personas conocemos, cuesta aproximadamente entre 25 y 35 pesos. Y un foco de LEDs de última generación cuesta más de 100 pesos. Pero la diferencia se nota a la larga. Un foco incandescente, su vida máxima es de 1000 horas de uso. Un foco ahorrador, su vida promedio es entre 15 y 18 mil horas. Y un foco de LEDs, su vida es más de 50 mil horas. Y también se ve en el ahorro de energía. Un foco de 100 watts, como su nombre lo dice, consume precisamente 100 watts. Un foco ahorrador que nos da la misma cantidad de luz que un foco incandescente de 100 watts consume aproximadamente entre 18 y 20 watts. Y un foco LED que nos va a dar la misma cantidad de luz que un foco de 100 watts, nos va a consumir escasamente entre 8 y 10 watts. Como ustedes se podrán dar cuenta, el ahorro de energía puede ser hasta de un 90% cuando se van utilizando nuevas tecnologías. Alejandro, ¿qué nos puedes decir ahora con respecto al ahorro del gas, el recurso de gas? Bueno, como les había mencionado hace unos instantes, el simple hecho de cocinar nuestros alimentos con una olla tapada nos puede ahorrar un 10 a 15% de tiempo de cocción de los alimentos. El utilizar ollas de presión nos puede ahorrar entre un 40 y un 60% de tiempo de cocimiento de alimentos. Pero una de las nuevas tecnologías que ya tiene varios años en nuestro país son los famosos calentadores solares. Los calentadores solares son unos tubos que están envueltos en unos cristales cilíndricos al vacío, en medio de los cuales pasa el agua. Al pasar el agua y recibir la energía solar, se calientan. Al estar al vacío, evitan que el agua caliente se enfríe y tendemos a usar esa agua. Pues la podríamos usar para bañarnos, que es lo básico. La podemos usar para trastes, la podemos usar para lavar la ropa, para muchos usos. Para todos los usos en los que se necesite agua caliente, la tendríamos disponible casi siempre que haya un buen día soleado. Pues todos estos tips son excelentes y yo creo que en realidad nos podría llevar a ahorros muy significativos de dinero. Alejandro, en caso de que alguna persona le gustaría comunicarse contigo, ¿dónde te puede localizar? Sí, como no, con gusto les dejo mi correo electrónico. Es eajaen767@hotmail.com. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estuvo con nosotros el ingeniero y arquitecto Alejandro Montes Melesio. Muchísimas gracias. Y estamos de vuelta para escuchar nuestro relato de sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu, con la historia del día de hoy que se titula El Culí, que son todas aquellas personas contratados para cargar cosas y son comúnmente poco reconocidos como personas de la sociedad en la India, en China y en otros países asiáticos. Un buscador occidental llegó a Calcuta. En su país había recibido noticias de un elevado maestro espiritual llamado Baba Gitananda. Después de un agotador viaje en tren de Dalí a Calcuta, en cuanto abandonó la abigarrada estación de la ciudad, se dirigió a un culí para preguntarle sobre Baba Gitananda. El culí nunca había oído hablar de este hombre. El occidental preguntó a otros culíes, pero tampoco habían escuchado nunca ese nombre. Por fortuna. Y finalmente, un culí, al ser inquirido, le contestó: Sí, señor, conozco al maestro espiritual por el que preguntas. El extranjero contempló al culí. Era un hombre muy sencillo, de edad avanzada y aspecto de pordiosero. ¿Estás seguro de que conoces a Baba Gitananda? Preguntó, insistiendo. Sí, lo conozco bien. Repuso el culí. Entonces, llévame hasta él. El buscador occidental se acomodó en el carrito y el culí comenzó a tirar del mismo mientras era transportado por las atestadas calles de la ciudad. El extranjero se decía para sus adentros: Este pobre hombre no tiene aspecto de conocer a ningún maestro espiritual.